Con alegría comenzamos esta semana que nuestro Señor nos regala. Antes de abrir su palabra, pidamos su bendición y estudiemos juntos la lección para hoy domingo 7 de marzo. Esta lleva por título, ¿Comprar algo gratis? Isaías capítulo 55, versículos 1 al 7. No olvidemos el versículo de esta semana. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Isaías capítulo 58, versículo 10. Lee este versículo. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Isaías capítulo 55, versículo 1. ¿Qué contradicción ves aquí? Supongamos que llevas comida y te paras en la calle de una gran ciudad y anuncias a los hambrientos y sin techo. Vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. Isaías capítulo 51, versículo 1. Pero, ¿cómo pueden comprar si no tienen dinero? Sin embargo, si agregas las palabras como lo hizo Isaías, sin dinero y sin precio, Isaías capítulo 55, versículo 1, la cuestión se aclara. Isaías hace un llamado a los que acepten el perdón. Isaías capítulo 55, versículo 7, libremente. Sin embargo, la palabra comprar enfatiza que lo que Dios les ofrece a las personas para satisfacer sus necesidades y deseos es valioso. En consecuencia, recibirlo requiere una transacción, transferencia de algo de valor. Dios ofrece libremente el perdón en el marco de una relación de pacto restaurada con su pueblo, pero no porque fuera gratis para él. Lo compró a un precio espantoso y con su sangre de su propio siervo divino. Aunque es gratuito, el precio que él pagó fue asombroso. ¿Cuál fue el precio de nuestra salvación? Ver 1 de Pedro capítulo 1 versículos 18 y 19. El abordaje que hace Isaías de la salvación, ¿cómo se compara con el del Nuevo Testamento? Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Isaías encapsula el Evangelio en el Antiguo Testamento y es lo mismo que el Evangelio del Nuevo Testamento. Ninguna salvación por obras del Antiguo Pacto habría de ser reemplazada por la salvación por gracia del Nuevo Pacto. Desde que Dios les hizo la promesa de un libertador a Adán y a Eva, Génesis capítulo 3, versículo 15, solo ha habido un camino de salvación, por gracia mediante la fe, Efesios capítulo 2, versículo 8. El regalo que Dios da es la vida eterna, por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor, Romanos capítulo 6, versículo 23. La salvación es gratuita porque no hay nada que podamos hacer para obtenerla. Nuestras obras nunca pueden ser lo suficientemente buenas como para salvarnos. Sin embargo, al mismo tiempo nos puede costar todo. ¿Qué significa eso? Ver, por ejemplo, Mateo capítulo 10, versículo 39. Lucas capítulo 9, versículo 23, Lucas capítulo 14, versículo 26 y Filipenses capítulo 3, versículo 8. Querido hermano y amigo que me escucha, en Jesús hay poder. No te sueltes de tu mano, que así saldremos victoriosos y obtendremos salvación. Soy Adalberto Eivica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación.